El relato trata de una mujer no judía, ya lo hemos escuchado. Busca agua. Busca saciar su sed. ¿Cuántas veces había ido a ese lugar, pero no quedaba satisfecha? Todos los detalles que escuchamos describen su situación existencial y también el proceso de su fe. Y cómo esa fe, encuentro con Jesús, la va a transformar. Cómo ese corazón de la mujer va cambiando a medida que se encuentra con Él. Y al encontrarse con Él, va encontrando la verdad de su vida, la verdad de sus búsquedas. El desenlace es extraordinario. Encuentra no solamente el agua, sino el manantial capaz de satisfacer todo tipo de sed. Y la mujer se va a convertir en misionera. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Eso es lo que hemos escuchado. Meditemos nosotros nuestra situación. Leer, escuchar, aceptar esta catequesis en tiempos de tantas sequías no puede hacer mucho bien. Nosotros ya hemos sido bautizados. Y el domingo de Pascua vamos a ser invitados a renovar nuestro bautismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hagamos un viaje a nuestra Samaria personal, familiar, nuestra Samaria existencial. Los calores de nuestro tiempo nos hacen salir y buscar soluciones diversas a los diferentes tipos de sed que hay en nosotros. Y no hay duda, en los mercados del mundo, cómo se ofrecen tantos y tantos tipos de agua. Y probamos aquí, probamos allá, pero no logramos satisfacer las aspiraciones profundas de nuestro existir. ¿Y cómo? Esto a mí me cuestiona y me hace pensar cómo a pesar de todo seguimos pidiendo el bautismo. Cómo a pesar de todo buscamos el agua bendita. Cómo a pesar de todo buscamos una bendición. Estar sediento de algo, tengo ganas de, tengo deseo, quiero, son expresiones que usamos nosotros en nuestro tiempo. Estoy seguro que esto puede referirse no solo a una necesidad fisiológica o emocional, sino también a realidades más profundas, a realidades íntimas. Quizás incluyan la sed profunda de la verdad, como sucedió con aquella mujer samaritana. Buscamos, probamos, preguntamos, exigimos, nos quejamos, y la sed no se apaga. Jesús, en el diálogo con aquella mujer de la primera hora, se revela como el agua que quita la sed desde la raíz. Y aquella mujer acepta la oferta de «Soy yo, el agua viva». Ya no volverás a tener sed. Aquella mujer cree incondicionalmente en Él, en espíritu y en verdad. Pudiéramos decir que es bautizada en el mismo brocal donde conoce a Jesús, donde confiesa su verdad y donde acepta su responsabilidad, donde se convierte en misionera. Finalmente, la mayor parte de los sedientos de nuestro tiempo hemos sido bautizados. Tenemos al alcance de la fe a Jesús, manantial de agua viva. ¿Por qué, pues, nos seguimos sentando en otros brocales? ¿Por qué seguimos buscando otros pozos? Bendita Cuaresma, que puede ser el momento fuerte para volver a Jesús, encontrarnos con Él, dejarnos transformar por Él, seguir sus pasos. Nuestro mundo necesita misioneros reconvertidos, capaces de llevar esta agua a otros sedientos. Tiempo de Cuaresma no es un fin en sí mismo. El fin es la Pascua. Ya desde la vigilia pascual, solemnemente, vamos a bendecir el agua bautismal. Vamos a renovar las promesas bautismales. Y vamos a salir llenos de vida, la vida del resucitado, para seguir adelante en nuestro peregrinar en esta vida. Es día domingo. Ánimo, gente. Levanta la cabeza. Busca el agua que calme para siempre tu sed. Entonces será un domingo sin ocaso.